Hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com. Estamos transmitiendo desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Sí, señor, claro que sí. Pues trabajaremos para todos ustedes desde la cabina de La Vieja Guardia, el señor Carlos Ortega en la coproducción, la señorita Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, la señorita Betty Martinola y su sección La Dama y la Música desde Argentina, y por acá les saluda Roberto Arteaga Núñez, quien mezcla, edita, monta, conduce y produce La Vieja Guardia. Todos estamos acá bajo la dirección del señor José Manuel Font, el directivo, el jefe de la estación. Por allí está David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Ortega por allí haciendo papeles de coordinador. Así que todos juntos, listos para llevarle lo mejor de La Vieja Guardia semana a semana a través de la señal, ya lo dije, la señal de www.7rockradio.com. Y esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Esto es La Vieja Guardia y estamos desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Claro que sí. Y pues por allí, luego de la presentación de la estación y todo lo que elaboramos por acá, nos toca hablar de la banda. Claro que sí, Robertinho, ¿cómo que no vas a hablar de la banda? Esto es la gente de Black Coat, sí señor, Black Coat. Y ese primer tema que escuchamos por allá comenzando el programa, Under Attack, bajo ataque. Y el segundo tema que acaba de finalizar, pues este es Black Flag, sí, la bandera negra. Esta banda italiana, claro que sí, banda italiana, me la envía mi amigo de Guaniquilla Records, Salvatore Mr. Jack. Pues Salvatore Mr. Jack es productor, sí, él es productor de bandas y promotor de todo este tipo de cosas, con música de todas las bandas por allí desde Italia. Black Coat la pueden ubicar en todas sus redes sociales. Black Coat, una de las bandas que en verdad suena brutal. Me encanta este heavy, este hard rock brutal. Bueno, pues en verdad fascinado con este tipo de bandas. Él siempre me ha enviado bandas en esta onda y pues agradecido con mi amigo Salvatore Mr. Jack. Black Coat, ya lo saben, ubíquela por allí en todas sus redes sociales. Por ahí tenemos su disco completo para el disfrute de todos ustedes. Y poco a poco vamos a hacer una recopilación de todo esto. De hecho, estaba pensando hacer un compilado de todas estas bandas italianas que me ha enviado mi amigo Salvatore Mr. Jack. Claro que sí, lo vamos a hacer próximamente para que ustedes disfruten de todas estas grandes bandas italianas. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia y por allí está mi amigo Carlos Ortega. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué nos traes para esta edición de La Vieja Guardia, Carlos Ortega? Y bien, vamos a darle turno nuevamente a los poderosos Ancient Settlers. Digo nuevamente porque ya los que están pendientes del programa saben que varias veces hemos puesto esta banda, pero cómo no hacerlo con esta excelente banda, esta excelente propuesta. Ya bien sabemos que ellos vienen formados desde San Sebastián, España, en el año 2020, por Carlos Chiesa en la guitarra principal, Hernán Riera en la batería, René González en los teclados, Emi Reyes en la guitarra rítmica y Anthony Jamailaine en la voz. Ya para el año 2021 entraría Miguel Herrera en el bajo para conformar lo que es hoy en día Ancient Settlers. Ellos sacaron un primer EP de 4 temas, brutal por cierto. Y ya para el 1 de abril de este presente año nos degustaron con el Hourglass Eclipse, excelente disco. Ya ellos vienen por allí, se van a embarcar en una gira muy buena, muy brutal. Sabemos que la mayoría de sus integrantes son venezolanos. Entonces bueno, del reciente álbum vamos a escuchar unos temas que no se han puesto, no los hemos puesto por lo menos nosotros en el programa. Vamos a escuchar los temas de Black Rainbow y Memories. Esto es Ancient Settlers. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. All right. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos. Espero se encuentren muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández y les traigo la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 30 de mayo de 1964 nace Tom Morello. 31 de mayo de 1947 fue el nacimiento de John Henry Bonham, batería de Led Zeppelin. Un 1 de junio de 1974 nace la cantante Alanis Morissette. Un 2 de junio de 1986 fue el lanzamiento del disco A Kind of Magic de Queen. Un 3 de junio de 1972 sale el disco Obscure by Cloud de Pink Floyd. Un 4 de junio de 1996 fue el lanzamiento del disco Load de Metallica. Un 5 de junio del 2002 muere Didi Ramón, cofundador y bajista de Ramones, por sobredosis. Y un 6 de junio de 1972 nace Cristina Escavia, de la banda Lacuna Coil. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que nos sintonizan cada lunes, gracias a la vieja guardia y gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.

Esta banda Majes, ya lo sabes, es alemana y sonó en la vieja guardia con todo el poder del metal, con ese primer tema llamado Invencible y el segundo Reincarnation. Claro que sí, Majes en la vieja guardia, pues ubícala por allí en todas sus redes sociales, se deletrea M-A-A-H-E-S, Majes, sí señor, pues esta banda es alemana sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, claro que sí, Robertinho. Y pues recuerda por allí que la vieja guardia la puedes conseguir como arroba la vieja guardia Radio Valencia en todas sus redes sociales, tanto Instagram, Twitter como en Facebook. www.7rockradio es su página web, en donde transmitimos semana a semana la vieja guardia, y Roberto Arteaga Núñez lo ubicas como arroba Roberto Arteaga Núñez, Instagram, Facebook y en Twitter. Así que estamos por todos lados y por allí. ¿Qué nos viene, Carlitos Ortega? Claro, este brother que siempre está con las bandas por allí a la vanguardia. ¿Qué traes, Carlitos? Cuéntame. Y bien, vamos a escuchar nuevamente a estos poderosos Blackbeard. Blackbeard es una banda de hard rock, como bien sabemos, con base en Francia. Ellos tienen como cantante a Iván Sensión, vocalista de Watchmen y ex vocalista de Cherico. Además están compuestos por los venezolanos Emil Reyes en el bajo, Emil Reyes en la guitarra, Bertrán Capé en la guitarra. Un saludo a Bertrán, a todos los muchachos, Emil, a Emi, que siempre están pendientes del programa también. También tienen al francés Sylvain Vidal en la guitarra, en la batería, disculpen. Un saludo a todos ellos. Ya tuvieron sus dos primeras presentaciones en Francia con un éxito total, muy buena. Tuve la oportunidad de verlas en video y excelente banda, excelente, no esperaba menos de ellos. Es una banda muy brutal. Este año sacaron su primer disco, Take the Freedom. Entonces ya nosotros veníamos escuchando de ellos sus primeros promocionales desde que salieron. Estábamos pendientes de la banda, sabíamos que era una propuesta excelente y bueno, el disco es excelente desde de principio a fin. Entonces de este disco vamos a escuchar los temas The King of Water y Swift Life. Esto es Blackbeard. escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Y qué decir adicional a esta banda, de esta banda, Black Bear, ¿eh? Qué decir de King of Water y Sweet Life. Sí señor, Sweet Life es el segundo tema de Black Bear, verdad, un gran hard rock de esos pues brutales, como pues a muchos nos encanta, pues uno enamorado de esta música, ¿qué les puedo decir? Black Bear, gracias a mi amigo Carlitos Ortega, siempre trae lo mejor del rock nacional y pues de toda esta gente que está fusionada a nivel mundial y pues también de bandas venezolanas que están en el exterior con miembros de bandas de acá, fusionaron con gente de Europa y pues por allí están haciendo muchísima música de la buena. Esto es La Vieja Guardia, siempre a la vanguardia con todas estas bandas, por decirlas de, o llamarlas de una manera, emergentes, porque en eso estamos. Sí señor, pues nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia y pues ya acercándonos a nuestra primera hora de programa, vamos a continuar escuchando muchísimos temas en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por CD Rock Radio. Señor, la banda es croata, sí, claro que sí, de Croacia, nuestra primera banda de Croacia sonando en La Vieja Guardia y se llama Prevail. Prevail es nuestra primera banda croata sonando en La Vieja Guardia, pues qué orgullo tener una banda del país subcampeón del mundo, Croacia, claro, por allá, soccer. ¿Qué les parece ese gran jugador? Por allí está Luka Modric también y otros cuantos más actuales de esta gran selección croata. Pues bueno, gracias a mi amiga Eva María Martínez, quien nos envió esta banda desde allá, ella está en Polonia, pero pues de Polonia a Croacia lo que hay simplemente es meterse en internet y que te envíen todo, así como también ella lo hace desde Polonia para acá. Lo cierto es que Eva María, tuviste una semana de vacaciones, así que por favor póngaseme al día con Alcaldía en La Vieja Guardia, con todas estas bandas muy buenas que siempre nos está enviando. Eva María Martínez la puede ubicar en su Facebook. Claro que sí, ella es promotora de bandas. Y pues esta es Prevail, la banda de Croacia, sonando en La Vieja Guardia. Este primer tema que escuchamos se llama Defiant Nation, la nación desafiante, algo así es la cosa. Y el segundo tema es The Judge, sí, claro que sí, el jurado, el que castiga, ese mismo que anda por allí. Pues es la banda Prevail de Croacia, la puedes ubicar en todas sus redes sociales, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música. Entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música con Betty Martinolas. Desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, en la sesión La dama y la música por sevenrockradio.com con mi amigo Roberto Arteaga. Hoy les quiero contar de la River Blues Band de Chile. Águeda y Hugo es una pareja de músicos que en el 2017 comienza un nuevo proyecto musical de música rockabilly, a la cual la llaman la River Blues Band. Trío con una mezcla de country blues y rock and roll, en canciones alegres y recreando el ambiente musical de los años 50. Participan en diversas ferias costumbristas, eventos locales, regionales de Araucanía, logrando resultados inesperados. La banda mantuvo mucha actividad hasta julio del 2019, cuando comienza la pandemia. Entonces crean su primer álbum titulado Ding Dong Rocket. La banda está formada por Águeda Gallardo en bajo y contrabajo, Hugo Fierro en guitarra y voz y Oscar Pozo en batería. Durante el otoño del 2021 empezaron a preparar su segundo álbum, que luego en noviembre del 2021 lo graban en Buenos Aires, Argentina, en los estudios Roma Phonics. Ahora los están preparando, subiendo a todas las plataformas, y va a ser presentado a mediados de julio. Ellos en estos momentos siguen haciendo presentaciones en festivales, en shows de Chile. Si ustedes los quieren encontrar, pueden ubicarlos por Facebook, Instagram, y yo ahora les voy a dejar dos temas: La Mala, que es del primer álbum, y Fricción, que es de este álbum que está por estrenarse. Hasta muy pronto, mis queridos oyentes. Les dejo un besito y todas las bendiciones para ustedes. Te ríes en mi cara, tú eres mala, bella pero mala. Cada vez que fallo en algo, te ríes en la cama, tú eres mala, bella pero mala. Cada vez que voy sintiendo que se va a poner feo, luego voy diciendo que se pone. sabe cada vez mejor. Cada vez que me equivoco, te ríes en mi cara. Tú eres mala, bella pero mala. Ya pero mala. Cada vez que fallo en algo, te ríes en la cama. Tú eres mala, bella pero mala. Que me equivoco, te ríes en mi cama. Tú eres mala, bella pero mala. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Quieres salir, veo toda la belleza que viene de ti. Eres muy bonita y esa es la cuestión. Pero tú no bailas rock and roll. Cuando veo que la chica sí se mueve por salir, de tacón y minifalda van paseando por allí. Eres muy bonita y esa es la cuestión. Pero tú no bailas rock and roll. Rock and roll, la River. Noche que vas a vivir, noche de carrete, noche de fricción. Esta noche bailas rock and roll. señor, desde Chile, la River Blues Band sonando en la vieja guardia, con todo el poder de ese blues tan bello, ese rockabilly. Gracias a mi amiga Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, y su sección La Dama y la Música. Lo dije, sí, en la vieja guardia, por www.7rockradio.com. Pues de verdad, encantadísimo con esta banda, la River Blues Band, y pues ese par de temas que escuchamos allí, La Mala, así que pórtate bien para que no te llamen de esta manera. Y por allí también tenemos Fricción, y mientras tú te portas bien, no causas ningún tipo de dolor, no hay fricción, así que no seas la mala. Pues cositas que uno se inventa en este programa para pues animarlos a todos ustedes. Y bueno, Roberto, ¿qué te pasa? ¿Qué dices? ¿Qué viene por allí? Oye, hablando de enduro, vienen cosas buenas para enduro. Otros eventos donde la banda de Roberto, del baterista de enduro fundador, este que está hablando acá con ustedes, va a tener movimiento, sí, movimiento en este mes de junio y julio. Pues también se nos viene agosto, en verdad, full. Pues pronto, prontito, el segundo tema llamado Rockero Soy va a estar sonando en la vieja guardia. Claro que sí, en primer lugar, ¿por qué no? Pues si es el programa del baterista de la banda, pues tiene que tener la exclusividad de los temas de enduro. Claro que sí, pues también mi amiga Betty nos hace prensa por allá desde Argentina, y por allí otra gente nos ayuda, como Carlitos Ortega, y ajá, escúchame bien, Angelito, Ángel Porco, pendiente que tienes una deuda conmigo, y te lo dije, te vamos a cobrar intereses, Angelito, así que pues pendiente con lo que me debes. Ah, él sabe de qué estamos hablando, mi amigo Ángel Porco, de la banda Ángel Porco y Ángel Heavy Metal. Se las recomiendo desde San Juan, Argentina. Por allá le dicen sanjuaninos y nosotros por acá le decimos sanjuaneros. Ya pronto se viene el día de San Juan acá en Venezuela, 24 de junio. Siempre llueve, pues. Más de la vieja guardia. ¿Quién nos trae por allí? ¿Quién viene? ¿Mi amigo Carlitos o qué? No, nos vamos a Italia. Vámonos a Italia con la gente de Guaniquilla Records, el señor Salvatore, Mr. Jack, que siempre nos está enviando grandes bandas italianas. Y lo que se viene a continuación es la gente de Slap Chop en la vieja guardia, con todo el poder del rock. If you really want to rise yourself, us out, because we come from the dark, and we'll get back there. They kicked us out, cause through this place we are the spark. Time has come to let it burn. Ajá, ajá, pendiente por allí, no sé qué más inventan, primero el COVID, ahora la viruela del mono, el virus del mono, las vacas locas, qué sé yo qué se inventan, pero tú, cuídate, sí, cuídate, pendiente de todo esto, hay que estar higiénico ante todo este tipo de enfermedades y prevenido, sí, hombre prevenido vale por dos, y este consejo te doy. Porque Popeye el marino soy, un tipo muy singular, y vivo viajando por los siete mares. Popeye el marino soy. We'll be right back. Desde Italia, sí señor, desde Italia, la banda es Slug Shop, con ese par de temas sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y el primer tema, Cover It Black, y este segundo tema, Something You Can Keep. Así que si tienes algo que guardar, pendiente por allí. Así que pues, ¿qué hablar, qué decir de esta banda Slug Shop? Bueno pues, ¿qué tenemos? Esta banda Slug Shop es una banda de metal, pues todavía en el género difícil de definir, pues tiene bastantes variantes, tanto de hard rock como melódico, progresivo esta banda, ¿no? Pues por allí también se hace denominar influencia, o tener, perdón, influencias alternativo, de metal, nu metal, pues heavy metal, como lo dije, progresivo, entre otras cosas. Pues mi amigo Salvatore Mr. Jack me envía todo lo que es de la banda en una información tanto en italiano como en inglés, y pues yo hago aquí lo humanamente posible según mis conocimientos vagos mínimos de todo esto. Pues esta banda, pues todas sus mezclas, toda su creatividad está en constante crecimiento y evolución según lo que van trabajando. Pues ya lo saben, esta banda es algo como, el nombre es algo como un significado ambiguo, ¿no? Así más o menos nos lo están pintando, porque Slug es algo muy distinto a lo que puede ser algo así como suave, extremadamente frágil, algo así pues. Pero también está la otra palabra, pues, que es un poquito más sólida, más de metal, y entonces pudiera ser como algo suavemente fuerte, cosas así. Pues es lo que más o menos puedo yo entender a lo que mi amigo Salvatore Mr. Jack me envía de esta banda Slug Shop. Pues esta banda italiana la puedes ubicar en todas sus redes sociales. Ya lo dije, claro que sí, ya lo dije. Así que averigua todo sobre esta banda Slug Shop, y a mi amigo Salvatore Mr. Jack, gracias por todo el apoyo para con la vieja guardia. Por cierto, él es de Guaniquilla Record, así que ubícalos para que también tu banda esté por allí promocionada, claro, y suene en todas las radios, como en www7 Rock Radio, y en todos los programas como La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Bye.

Sí, señor, volvemos a Alemania. Vamos nuevamente a Alemania con esta banda llamada Borga. Borga es la banda que estamos escuchando y pues en su primer trabajo, Disgust. Sí, ese disgusto lo tendrá usted, pero que nosotros acá gustosamente estábamos escuchando este gran metal alemán, Borga. Pues la gente en Alemania, con representadas por muchísimas bandas extraordinariamente buenas, pues permítame el superlativo sobre este tema de las bandas alemanas. Y pues el segundo tema, Starless Sky, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Y gracias a mi amiga Eva María Martínez por enviarme este material musical. Y pues estuvimos con bandas desde Alemania, Croacia, Italia, ¿qué les puedo decir? Venezuela, entre otras cosas por allí que mi amigo Carlos Ortega nos regala también. Pues nosotros avanzamos con más. Ah, no se olviden de ubicar a Borga por allí en sus redes sociales. Sí, señor, Borga en La Vieja Guardia, claro, no te olvides de ubicarla. Vamos a avanzar con más en La Vieja Guardia, ya llegando al final del programa por la edición de esta semana. Súper agradecido con todos ustedes. Claro que sí, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sonríe, eso a ellos les sobra bien. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Señor, cambio de piel, así se llama el tema de la gente de Santo Dharma. Santo Dharma, pues sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Claro que sí, gracias a mi amiga Yanni Amaricua, sí señor, quien nos envió el material de Santo Dharma. Pues ubíquela por allí, Santo Dharma. Para que tengan referencia, pues luego estaré conversando con todos ellos para que me envíen un poco más de material y pues de información. En esta ocasión únicamente me enviaron el tema a la gente de Santo Dharma, pero ahí estamos pendientes con más de ellos, claro que sí. Pues por allí también un gran clásico de una de las bandas consentidas del programa, como lo es Grand Bite de Caracas, de Cuello Blanco. Cuidado con esa gente, pues. Y nosotros, llegando al final del programa por la edición de esta semana, pues Carlitos Ortega, nos tenemos que despedir, amigo mío, y pues le damos las gracias a todos los que estaban allí con nosotros pendiente del programa La Vieja Guardia. Tenemos que darle las gracias a mi amiga Elizabeth Hernández, quien pues con sus efemérides semana a semana nos ilustra de todas esas cosas que hace años iniciaron en el mundo de la música, cualquier eventualidad, cualquier nacimiento, cualquier fecha importante que pues ella nos las narra en sus efemérides. A mi amiga Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, con La Dama y la Música, pendiente de todas esas bandas que mi amiga Betty va a promocionar acá en La Vieja Guardia. Pues le damos las gracias a ellas dos. Carlito ya se nos va a despedir con nosotros, presentando las bandas con las cuales vamos a culminar el programa por la edición de esta semana. Pues le agradecemos también al señor José Manuel Font, directivo de la estación, David Yepes, producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Dayana Rodríguez es mi esposa, jaja, Bárbara Arteaga es mi hija, Roberto Jesús Arteaga es mi hijo, y pues a ellos también le agradezco siempre estar pendiente de La Vieja Guardia, de todas las cosas que se hacen por aquí. Pues nosotros nos vamos, Carlito. Dime, Carlito, ¿con qué nos vamos? Dame noticias, ¿qué tienes por allí para despedirnos? Y bien, esta semana nos vamos nuevamente de estreno. La semana pasada estuvimos colocando el tema El Rockero, de la agrupación valenciana Power Age, que vinieron este año recargados con tres de sus fundadores, como lo son Giorgio Picossi, Giancarlo Picossi y Paul Gilman en la voz. Vinieron también con unos invitados especiales como lo son Luis Loyo y Dieter Cedeño. Este primero de junio nos dejaron también colgado en las redes el tema Paremos la Guerra. Para el próximo programa seguramente vamos a estar escuchando un nuevo tema, son tres sencillos que van a lanzar por allí y lo vamos a estar escuchando por aquí por La Vieja Guardia. Y aparte de eso, nos vamos a ir también con la agrupación valenciana Odín. Esta agrupación también viene recargada este año 2022, vienen con disco, vienen con videos, y este 2 de junio lo dejaron así saber en las redes con el video de su canción Sueño o Realidad. Entonces nos vamos a ir con estas dos poderosas bandas que vinieron recargadas este año 2022, esperando verlos en vivo pronto, como lo son Power Age 2.0 con el tema Paremos la Guerra y Odín con su tema Sueño o Realidad. Pues de esta manera nos vamos, y recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. Se despide usted de Roberto Arteaga Núñez en la conducción y producción del programa. Hasta la próxima, chau.